¿Tienes muchas películas acá en la casa? Pues no, no tengo muchas películas acá en mi casa porque voy en contra de la piratería y conseguí buenas películas acá en un camello también. ¿Vas en contra de la piratería o en qué medida? Sí, pues no me atrevo a comprar películas piratas, no me gusta. Ajá. No me gusta porque pues ese es mi trabajo, me parecería el culo que también empezaran a piratear lo que yo hago. Pero digamos, con la música... Pero por ejemplo me ha tocado recurrir muchas veces a la piratería para conseguir grandes clásicos en cine que no se consiguen acá en Colombia. Ajá. Entonces me toca ir como donde un man que me vende cinearte quemado, que es un aficionado, y ahí me lo vende a mí. Me toca. Y cuando compras películas, ¿dónde las compras? ¿Usas internet para comprar películas? Sí, a veces he mandado a encargar algunas por internet, pero... El tema del internet es que también se te demora un poco en llegar. Yo normalmente necesito la película como que tengo el casting mañana y me toca ver la película hoy. Ah, okay. Entonces me toca como recurrir a ver si... ¿Y alquilos? Si me alquilo. Y digamos, ¿qué es las que compras? ¿Dónde las compras? ¿Tower Records o dónde vas usualmente? A veces compro en Tower Records, pero me gusta la forma. Y ese chico que tiene un puesto aquí en el mercado, que es un aficionado al cine, y ese man tiene cine arte y tiene cosas como no tan comerciales. Okay. Bien.